bien lo que te digo, que no pienso cambiar. En este apartamento, mira, tú te vas a quedar. Aunque grites y llores y te dé con pelear, después de lo que hiciste, mira, yo te voy a castigar. Oye bien mi consejo, para que llegues a viejo, porque si no lo persigues, nena, yo te voy a maltratar. Mírala qué linda va. Oye, mira la rumba buena para vacilar. Nena, yo quiero solito contigo gozar. Pobre viejita, deja de llorar. Pobre viejita, todo cambiará. De llorar, pobre viejita, todo cambiará. Aunque grites y llores, no me digas ni nada ni nada, que nuestro amor ha de seguir por toda una eternidad. Deja de llorar.